Producciones Onda Cero, en arrejuntamiento con Esta Noche o Nunca, presentan Las Fábulas del Monaguillo. El Jaime y yo compramos un ordenador de promoción que venía en el catálogo de Carrefour que nos dejaron en el buzón. Con no sé cuántos megavatios y no sé cuántos gigas. Pero lo bueno es que te regalaban con el ordenador una mesa camilla, dos sillas de mimbre, un plumier, un romi con espejo para el cuarto de baño, un cubilete, dos paquetes de carioca, una caja de Cruzcampo y una copia edición limitada en VHS de Manuel Negra. El montaje del director, que digo yo que se lo tuvo que montar de escándalo, porque meterse en una selva con la de Manuel Negra a perder conocimiento en la postura del Alcanfor tiene que ponerte mínimo el Dolby un poquito Prology. Pues volviendo al ordenador, ahora con el rollo de Yo Te Aviso del internet, uno puede comprar lo que quiera. Te puedes comprar un pueblecito con código postal y hogar del pensionista, te puedes comprar una isla pero sin Emmanuel Negra. Te puedes comprar un perrito de jubilada con Rebequita de punto. Y nosotros que somos casi unos hackers, sobre todo Jaime, que hizo un cursillo de Basic, estuvimos a punto de comprar la roca. Sí, Gibraltar. Aunque creo que los monos de Gibraltar, uno me quitó a mí la cartera y vi otro, como lo hacía un puente, un Opel Vestra. Eso sí, la pechá de Winston americano y queso de pelota que no íbamos a dar. Pero al final la cosa solo dio para coger traspaso de uno de los locales disponibles de Gibraltar. Como dirían en mi pueblo, una casa sexual. O sea, un puticlub. Estaba en un sitio muy oscuro. Yo creo que ahí no tenía huevo de entrar ni igual que te zanrañe, que para mí es lo más grande. Pero nosotros lo reformamos todo y le dimos un aire un poquito más rústico y montamos la primera venta de comida casera de Gibraltar con la madre de Jaime del cocinera que la estábamos intentando quitar del bingo. Eso sí, el cartel luminoso lo dejamos, ponía disco puticlub la colita. Es que eso sí que tenía guasa. Y lo más importante era el menú que pusimos. ¡Qué triunfo más grande! Se atoraban los ingleses de comer. El menú era sencillo. De primero, sopa de picadillo con barquito de pan de Viena cortado a pellizco flotando con su poquito de huevo duro. De segundo, la especialidad de la casa. Dos paladillas de magro con tomate con un golpe de patata frita y su poquito de menestra. Y por último, si todavía no te había dado algo, si todavía no habías tenido que llamar Samu, igual te cabe un flan de huevo. Casero. Cada flan de huevo llevaba dos docenas de huevos y un paquete de harina. Que si te lo comes no eres capaz de hablar en toda la tarde. Yo una vez me comí dos y se me puso la cara como la de Paquirrín. Hombre, tanto no. Va a ser lo mismo nuestra comida española pura de oliva que la manteca de cacahuete que se come el Mike Knight y la hija de Bill Cosby, que por cierto está en tela, churrita.